List number 26. Te estás haciendo viejo. You're getting old. No hice lo que él hizo. I didn't do what he did. ¿Qué hace él cuando eso ocurre? What does he do when that happens? Si ingresas el dinero ahora, ganarás más intereses. If you deposit the money now, you'll earn more interest. ¿Qué me ibas a decir? What were you going to tell me? ¿Te llegó mi fax? Did you get my fax? ¿Por qué utiliza él tu dirección? Why does he use your address? Guardo su correspondencia mientras él está fuera. I keep his mail while he's away. Eso es lo que pensaba. That's what I thought. No puedes complacer a todo el mundo. You can't please everybody. Al menos, podrías darme una oportunidad. You could at least give me a chance. No me gustaría estar en tu lugar. I wouldn't like to be in your place. Italia está a solo 2 horas en avión. Italy is only 2 hours away by plane. Entonces, ¿por qué no pasamos un par de días en Venecia? Then why don't we spend a couple of days in Venice? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Tu inglés no ha mejorado desde la última vez que te vi. Your English hasn't improved since the last time I saw you. ¿Desde cuándo llevas gafas? Since when do you wear glasses? ¿Tu jefe siempre te trata así? Does your boss always treat you like that? Les cobro $100 por hora. I charge them $100 an hour. Tenemos que ahorrar energía. We have to save energy. Agradezco tu esfuerzo. I appreciate your effort. No puedo prometerte nada. I can't promise you anything. ¿Puedes cuidar a mis gatos mientras estoy fuera? Can you take care of my cats while I'm away? Fue lo que yo esperaba. It was what I expected. Deja que te lo explique. Let me explain it to you.